Inti Raymi, San Juanes, un corte de San Juanes mix que tenemos igual, retomados antiguos, ¿no? Las Sayas. Y esto, lo importante de esta producción que fue hecho, grabada por nosotros, producida y masterizada por nosotros, del diseño igual, todo lo producimos nosotros. De esta manera, con este concierto de presentación de los discos Sin Límites y Hasta el Final de Villamauta, se reafirma a Imbabura como una de las provincias, al igual que Loja y entre otras, más musicales del Ecuador. Este concierto se realizará la noche de este viernes 4 de agosto a las 19 horas. El lugar de la cita musical es el Aula Benjamín Carrión, con entrada completamente libre. Hasta aquí la información en especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.